Seguinos en Facebook e Instagram, Videodromo Proyecciones. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Bueno, un poco era la idea de hablar sobre tu libro, La Inquisición Neoliberal, y bueno, todo lo que, bueno, un poco cómo se dio, ¿no? Esta posibilidad de este libro, cómo lo pensaste, cómo lo fuiste desarrollando. Sí, a ver, el libro surge un poco como necesidad de lo que significa contar todos los días, desde la mañana de las 7:50, con Víctor Hugo y con todo su equipo, de lo que es contar lo que han sido estos más de 2 años y medio del gobierno de Mauricio Macri. La necesidad de dejar testimonio de lo que es simplemente una mirada de un periodista acerca de qué es lo que estamos viviendo en la Argentina, de cuáles son las características con las que ejerce el poder este gobierno de Mauricio Macri. Y era importante poder dejarlo plasmado porque uno entiende humildemente que por lo general los libros o el laburo periodístico que cualquiera puede hacer tiene como objetivo generar nuevos escenarios de discusión y de análisis. Entonces nace un poco con esa idea. Es un libro que no es un libro de las editoriales del programa de la mañana, sí tiene algunas de ellas, por supuesto, pero en grandes rasgos no. En grandes rasgos lo que intenta es desnudar, por sobre todo, cómo la demencia con la que este régimen nos está gobernando ya desde diciembre del 2015. ¿No? Hola. Sí. Ah, no, porque por momentos se entrecorta y no sé si me estabas escuchando. Es importante esto, ¿no? De la reflexión y el debate, porque es justamente como para que todos empiecen como a tomar conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque uno a lo mejor en el día a día y en esta vorágine de subsistir, ¿no? ¿No? Con toda la inflación y con todas las cosas que pasan, es como que no, a lo mejor no se sienta a ver un poquito más allá y a ver que esto es grave, ¿no? Y que nosotros tenemos que empezar a hacer algo como para frenar todo esto. Sí, siempre es importante la conciencia, la clara conciencia de lo que se está viviendo, ¿no? Lo único que puede tener este proceso político de Cambiemos es la reacción popular, es el pueblo organizado en todas sus distintas vertientes. Los tiempos se aceleran, el nivel de endeudamiento en la Argentina es cada vez mayor, la pobreza está creciendo, la desocupación está creciendo. Están a punto de votar un presupuesto para el 2019 un presupuesto criminal, un presupuesto genocida que recorta la salud, la educación, la ciencia, la industria, por donde se lo mire. Y uno cree mucho en el poder popular, uno cree mucho en la organización de ese poder, que es quien debe marcar el límite, ¿no? Por lo general el límite de quienes, el límite del ajuste es el límite que le pone el ajustado, ¿no? Este gobierno ha encontrado mucho aire durante estos años, aire que le ha generado un sector que se dice de oposición y que no lo es, le han dado la posibilidad de seguir ajustando, le han dado la posibilidad de traer el Fondo Monetario Internacional otra vez, le han dado la posibilidad de recortar derechos. Entonces, bueno, ha avanzado con toda firmeza, más allá de, y además de la pata represiva que tiene, que sostiene, hace que hoy estemos en este lugar, pero uno sigue confiando que la apuesta tiene que ver con esta clara toma de conciencia y con poder organizar la bronca, ¿no? La bronca frente a un televisor, la bronca frente a la radio, la bronca en casa, a los gritos insultando por lo que sucedió en el 2015 todavía, algunos por las elecciones del 2015, pero en realidad esa bronca hay que organizarla y hay que sacarla a la calle para presentar una clara resistencia frente a este modelo. Sí, hoy estabas hablando, ¿no?, de que están a punto de votar un presupuesto genocida. Recién acabamos de hablar con los compañeros del INTI, que han sufrido represión en el día de hoy, por solo el hecho de juntarse con compañeros de trabajadores de los mineros que venían acá a la campe que se va a hacer en el Congreso, precisamente para expresarse en contra de ese presupuesto. Me parece que ahí están, ¿no?, las claves de cómo reorganizar de esa protesta que a la cual vos estabas haciendo referencia. Claro, porque sí, y sabiendo también que por supuesto este gobierno tiene sus planes tienen sus planes la pata represiva como un instrumento indispensable para llevar adelante sus políticas. Uno se imagina, lamentablemente, que la medida en que avance el ajuste, como ya lo tienen planificado, va a avanzar las fuerzas represivas. No lo pueden sostener de otra manera, y aparte, al mismo tiempo, el sindicalismo se está empezando a reorganizar y la organización popular, como vos recién manifestabas el ejemplo de INTI, digamos, está clara y está en la calle. Pero este gobierno, el neoliberalismo, no se puede pensar sin represión. Se habla mucho del neoliberalismo y la democracia, el neoliberalismo y la paz social. No hay posibilidad que haya paz social frente a un modelo neoliberal. Porque el neoliberalismo es cultural, por sobre todas las cosas. Es la pata cultural más profunda y más salvaje del capitalismo, que es el salvaje de por sí. Entonces, en una Argentina donde vos tenés 12 millones de pobres, donde el 60% de nuestro PIB está bajo la línea de pobreza, donde crece la indigencia, donde todos los días echan a decenas, centenares de hombres y mujeres de sus trabajos, cuando le quitan las pensiones a discapacitados, cuando le recortan la jubilación a los ancianos, cuando le sacan los medicamentos gratuitos, si todo eso se sostiene en un marco de paz social, en realidad suena más a un silenciamiento, a un suicidio colectivo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que hay que generar hechos de violencia? No. Lo que sí, la violencia no la quiere nadie. Y sobre todo, porque siempre que hay violencia, los muertos los pone el pueblo. Claro. Lo que sí quiero decir es que cuando existe una paz social, como el establishment suele llamarla, es cuando ellos lo que quieren instalar es que nadie reaccione. Ellos llaman paz social al adormecimiento, digamos. Al adormecimiento, exactamente. Por eso siempre cuestionan a los piqueteros, y nunca cuestionan el origen del piquete. Siempre cuestionan a los pibes que toman una escuela, y no en la causa. Claro, sí, ¿no? Claro, a los pibes que toman una escuela. Claro, es como decir, ¿no? O sea, nunca se va a la causa. Siempre se trabaja o digamos, desde los medios hegemónicos se va sobre el efecto, ¿no? El efecto de un piquete, bueno, que la gente... Sobre la consecuencia, claro. Porque si vos revisas las causas, en realidad los desnudas a ellos. Exactamente. Cuando vos empezás a rascar un poquitito la olla, llegás al fondo y empezás a encontrar los orígenes de las políticas que originaron esas consecuencias. Pero también lo permite mucho la sociedad, ¿eh? Y la sociedad enseguida, a partir de lo que construyen los medios, enseguida se queda en la fácil de juzgar por qué una persona está cortando en una ruta. Sí, eso es un poco, digamos, si se quiere decir, es un esa parte de triunfo que tiene neoliberalismo, en el sentido de, con la ayuda de los medios, cómo se fue construyendo un mensaje, ¿no? Del no te metas, no te involucres, no luches. Es la batalla cultural. Claro. Esa es la batalla cultural. Vos sabés que hay mucha gente que cree que la batalla cultural es una cuestión de una intelectualidad progre. Y en realidad sigue siendo el mismo problema, porque es el origen de todo. Yo siempre insisto que el neoliberalismo es primero una instalación cultural y luego una política económica. Vos no podés llevar adelante una política económica tan desigual que genere tanta marginalidad y tanto hambre si vos no tenés una sociedad que pueda convivir con eso sin ninguna culpa. Claro. ¿Entiendes? Digo, o sea, si a vos un día te dijeron que había 12 millones y medio de pobres, y mayoritariamente a los argentinos eso no le cambió nada, los argentinos que no lo sufren, ¿no? No le cambió nada, bueno, entonces no hay mucho para... Digo, claro que es una batalla cultural. ¿Por qué, por ejemplo, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, salvo en Lugano, en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires, a nomás? ¿Por qué el tipo de la clase media, no todos, por supuesto, pero termina votando, o aún hoy, sigue diciendo, yo vivo peor que antes, no me alcanza para pagar la luz, no me alcanza para pagar el gas, no tengo más paritarias, no llego a fin de mes, pero yo lo votaré igual? ¿Por qué? Y porque no quiero que vuelva la yegua. Bueno, a ver, si eso no es un profundo problema cultural, cultural que encierra muchos matices, muchas vertientes, pero yo creo que la lucha está ahí. Claro, es lo que hacen primero es romper con todos los lazos sociales y comunitarios, ¿no? Y generar la competitividad para que cada cual se fije en lo suyo propio y no le interese lo de la persona que tiene al lado, ¿no? Desde ahí empieza la batalla cultural que vos decís. Claro. Bueno, pero eso es lo central. El tema es que, seamos sinceros, salvo algunos líderes latinoamericanos, de la patria grande de estos últimos años, por lo general la dirigencia política de todo el arco político ideológico no se preocupa de nada por esto. Y de verdad, y es una gran materia pendiente. Yo no pretendo que un dirigente político relegue sus actividades, no, pero nosotros seguimos pensando a la política como un instrumento de transformación, tal cual uno lo cree. Bueno, tiene que transformar también al hombre y a la mujer en torno a una sociedad. No se puede pensar una sociedad justa si no se tiene una sociedad que esté abrazada a los derechos para todos y para todas. Y seguimos teniendo una sociedad que está convencida. A ver, el gobierno habla de meritocracia porque tiene una porción de la sociedad que cree profundamente en eso. Entonces, si vos tenés a la mitad de los argentinos, o a un 30%, que es el núcleo duro del macrismo, vos lo tenés convencido de cuando le va bien en la vida es por él, y cree que si hay alguien de las clases más populares, de las clases más bajas, que asciende socialmente, es porque se está fanando la guita, le dan un plan. Seguimos teniendo una sociedad que cree que todo aquel que es pobre es porque algo habrá hecho para hacerlo, o porque no hizo lo suficiente para salir de ahí. Mientras no resuelva eso, estos tipos van a ganar por varios años. Pueden perder, pero después volverán. Yo escucho a muchos dirigentes de la oposición decir, tenemos que lograr que nunca más vuelvan a ganar. Bueno, pero no van a dejar de ganar porque hagan desastre en un gobierno. Lo hizo Martínez de Hoz, lo hizo el menemismo, claro. Y Menem ganó en la tercera. Digo, no fue a balotaje con Néstor Kirchner, por eso no fue presidente, pero claro, los números... Pero había ganado. Claro, entonces digo, qué sé yo. Y ganó la reelección con casi el 50% claro, de los votos. Claro, cuando ya había casi el 40% en la Argentina que estaba con enormes problemas de... Bueno, que estaba casi por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo estoy convencido que mientras no se dé esta discusión, no... Cuando vos tenés una porción de la sociedad que justifica que se reprima a otro sector de la sociedad, qué sé yo. Es el ejemplo del 2001. En el 2001 la clase media despreciaba profundamente a los piqueteros, hasta que le tocaron los ahorros. Los piqueteros eran unos negros de no sé cuánto, y cuando le tocaron los ahorros, la clase media empezó a cantar Piquetti y Cacerola de la lucha zona sola. En cuanto recuperaron los ahorros, o si bien no los recuperaron, se normalizó la economía, los piqueteros volvieron a ser los miembros del PSA. Bueno, entonces ahí hay un problema. Para mí es el central. Sí, sí, sí, totalmente, digamos. Mientras tengamos esa sociedad de la meritocracia, la verdad, bueno, no veamos que el que está al lado, por ejemplo, en un puesto de laburo, los dos que están haciendo, que si están haciendo lo mismo, digamos, o sea, no existe, o sea, los dos están contribuyendo a que el trabajo salga y los dos son iguales. Sí, pero no, a ver, nosotros no estamos educados mayoritariamente en la... nosotros estamos más educados para el neoliberalismo que para un proceso social, cultural, de justicia social, de independencia económica, digamos. Estamos más educados para el neoliberalismo, digo, eso está claro. Lamentablemente es así. Y además tenés los medios, que son los que también, lamentablemente, te educan todos los días. Entonces, somos una sociedad, y no solamente la Argentina, en muchos países del mundo, que son educados por la televisión. La televisión instala valores, la televisión instala reglas, instala normas de conducta, instala criterios de belleza, instala divide lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, lo políticamente correcto y lo que no. Y mayoritariamente nos está educando. Entonces, cuando te educa la televisión o la radio, y además, esas radios y esos canales de televisión, el 80% de ellos en Argentina están en unas solas manos, como es en el caso de Magneto y Clarín, bueno, entonces, al poder se le hace muy fácil. Y cuando vos ya vas adelante en la ley de servicios de comunicación audiovisual para terminar con ese monopolio, porque lo que hace, por sobre todo, más allá de un enorme negocio económico, lo que hace es lavar la cabeza de muchísima gente todos los días, o quemarle la cabeza, envenenarlos todos los días, cuando vos querés terminar con eso, resulta que estás intentando contra la libertad. Es muy loco, ¿no? Pero la sociedad, en por lo menos la mitad de ella, lo acepta así. Sí, sí, o sea, sí, la verdad que es, digamos, es difícil, o sea, la lucha es total, como vos bien lo decís, es totalmente desigual. Claramente los medios hegemónicos construyen esa realidad cultural, pero bueno, también es me parece que desde pequeños lugares, ¿sí?, que hay que resistir. Y sobre todo, digamos, me parece que la lucha es en esto, ¿no? Intentar pensar, digamos, ¿no? No manejarnos con latiguillos, sino pensar, debatir. Y en ese debatir me parece que, bueno, es tratar de apuntar a eso, ¿no? A juntar voluntades para tratar de llegar a una sociedad que sea más justa. Bueno, claro, pero hay que elaborar mucho, eso me parece a mí, ¿no? Sobre la mirada, sobre qué mirada tenemos del otro, ¿no? Eso sí es fundamental. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos a una familia durmiendo en la calle? ¿Qué estamos viendo? Claro. Estamos viendo a una familia, a un padre y una madre que son dos vagos, que no quisieron ir a laburar y entonces están empujando a sus hijos a pasar frío y vivir bajo la lluvia de intemperie, o estamos viendo una familia a la cual el Estado no les garantizó sus derechos básicos. No sé, o sea, en eso se resuelve. Por supuesto que muchos dirán, hay casos, hay casos. Obvio, en todo la vida hay casos y casos. Pero lo que digo es que cuando uno ve a un pobre, ve a un vago, y tiene un problema enorme. Si cuando uno ve a un pobre, ve un modelo injusto y desigual, que ha recortado derechos a muchos, por sobre todo a los que están viviendo en la calle, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa, porque uno te genera indiferencia y lo otro te genera, o debería generarte, algún tipo de rebeldía como para que vos digas, yo salgo a hacer algo porque esto es un modelo desigual. Pero partimos siempre la premisa y miramos casi por encima del hombro. Yo digo, hay un núcleo muy duro de este gobierno que representa esa mirada de clase que tiene Macri y todos sus funcionarios. es una mirada profundamente. Cuando María Eugenia Vidal dijo en el resto del club que ningún pobre llega a la universidad, eso es una mirada de clase, pero infernal. Entonces, bueno, eso es lo que se hace difícil. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche.